Asistente médico, sus temores son absolutamente justificados para MS. Cartel y su información es correcta. La fiebre de Emily es muy grave. Lo llevaré a la sala de examen B y la enfermera empezará a obtener toda la información necesaria para el médico. Por favor, piense cuidadosamente acerca de todos los síntomas que Emily ha experimentado. Cada detalle es importante, incluso las cosas que pueden parecer no relacionadas.